¿Qué hora tenés allá en España? Ah, siempre la misma pregunta. Para mí son 4:15. Pero no sé, ¿qué hora es en España en este momento? 4:15, por ahí. Por ahí, por ahí. Pablo Prigioni, ¿cómo ahí, te va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo bien, están? Matías Traversa, Mosquito Montesano, quien te habla, el Gallego Pérez. Estamos dialogando en este momento con el base del Baskonia Basket. ¿Estás jugando bien, Pablito? Gracias, chicos, gracias. Claro, la verdad estoy contento porque, bueno, estoy cómodo, estoy jugando tranquilo y estoy disfrutando mucho del equipo, de jugar, de la vuelta a Vitoria, así que, bueno, se han juntado muchas cosas que hace que esté bien, que esté contento. Claro, son cosas que uno por ahí cuando ve la planilla de un jugador o ve un partido, por ahí no tiene en cuenta, pero que al jugador, a la persona, bueno, le dan mayor confianza, mayor tranquilidad, te desenvolve de otra manera, ¿no? Sí, sí, como te digo, la verdad que estoy disfrutando de muchas cosas aquí. Vine muy contento de Argentina, me despidieron ustedes de allí muy muy bien, entonces vine contento y he prolongado esa felicidad en estos meses. Espero prolongarla toda la temporada. Claro, porque lo último que hiciste en Argentina antes de tomar el avión fue venir al programa que hicimos en Teis Sport. Tal cual, por eso, ustedes me despidieron bien y bueno, eso se nota, lo noto día a día. Pablo, ¿qué tal? Soy José, te saludo, gracias por la amabilidad de siempre. Te lo decimos ahora que está al aire y también lo decimos cuando no estás, ¿eh? Más o menos. Siempre recordamos que aquella nota que nos diste con el Gallego en Turquía a las 2:30 de la mañana y para nosotros es fuerte. Nos pone feliz también de tu regreso porque es una manera de volver a casa, ¿no? Al Caja Laboral. Sí, sin duda. La verdad que bueno, era un reto difícil, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, después de estar 2 años en Madrid, había gente que, bueno, no estaba muy convencida de que yo viniera, gente de los aficionados y eso. Desde el primer momento dije que no iba a comentar mucho, sino a trabajar, a entrenar lo máximo posible e intentar jugar al mejor nivel que pudiera y bueno, es un poco lo que he hecho estos meses, ¿no? Trabajar, entrenar y intentar jugar al mejor nivel. Creo que las cosas me han ido saliendo bien y bueno, la verdad que ahora disfrutando realmente de nuevo de la ciudad, de los aficionados, del entrenador, del club, de todo, ¿no? Y de la punta. Sí, también estamos ahí líderes junto con Barcelona y Real Madrid. El único punto que negativo es que bueno, que quedamos fuera de la segunda fase de la Euroliga. Sí. Fue bueno, se juntaron muchas cosas para que ocurriera, ¿no? Se nos lesionaron mucha gente, se nos fueron jugadores, la verdad que tuvimos 3-4 semanas cuando se decidía la clasificación jugando con muy pocos jugadores y bueno, aún así entraron otros equipos con la misma victoria. Nosotros, fue bueno, se dio todo para que quedáramos fuera, se nos dio. Y bueno, yo lo tomo más como presidente porque creo que aún así con la baja de muchos jugadores y con los problemas que tuvimos, estuvimos jugando a buen nivel, pero bueno, perdimos algunos partidos por un punto, por 2 puntos que nos dejaron fuera del top 16 y bueno, eso ha sido un poco un golpe duro, pero bueno, el equipo sigue trabajando duro, sigue jugando a buen nivel y eso lo vemos reflejado un poco en la clasificación de la Liga Española, ¿no? El que habla es Pablo Prigioni, está en España, el base de la selección argentina, el hombre que en los últimos torneos ha crecido enormemente en la conducción de este equipo nacional que nos depositó otra vez más en un juego olímpico, ganando en forma muy buena aquí en Mar del Plata, y me imagino que más allá de que ya estás instalado y jugando a gran nivel en el básquetbol español, hay imágenes y recuerdos de lo de Mar del Plata, todavía siguen rebotando en tu cabeza, ¿no? Sí, la verdad que fueron momentos muy lindos y bueno, hoy, justamente ayer estaba en la habitación con Fernando Sanemeterio, jugador español, sí. Y me ve que en mi computadora tenía de fondo de pantalla la foto que estamos todos festejando en Mar del Plata. Me dice, ¿hasta cuándo la vas a dejar en el fondo de pantalla? Y le digo, lo sé, le digo, pero de momento la voy a mantener, por lo menos hasta que llegue Londres, salvo que ganemos algo en esta temporada y la cambie, pero de momento la voy a mantener porque me gusta verla, ¿no? Y así como esa foto, me gusta recordar cosas, pero pero ya un poco también enfocado en Londres, quieras que no, el que no lo mire de reojo miente un poquito, porque todos estamos ahí un poco pendientes de que llegue ese momento, sin mezclar las cosas, por supuesto, ¿no? Ahora lo que toca es jugar cada uno con su equipo, pero se hace difícil el no tener eso ahí en la cabeza, ¿no? Así que bueno, con mucho deseo de que llegue ese momento, de que llegue la preparación, de que llegue jugar otro juego olímpico, que no es poca cosa, ¿no? ¿Y estás en contacto con los chicos permanentemente, con tus compañeros de equipo? Sí, por supuesto, estamos en contacto a través de nuestro grupo ahí privado que tenemos, que nos escribimos cositas y eso, y aparte hablamos también telefónicamente, así que yo noto quizá esta pequeña ansiedad que llega ese momento en todos, ¿no? Cuando sí. Comentamos las cosas, la noto, que todos estamos pendientes de que llegue ese momento, así que bueno, nada, a esperar a hacer unos buenos meses cada uno en su equipo para llegar en la mejor forma posible, ¿no? En el Clarín de hoy, Pablo, en el diario Clarín, Julio Lamas da una extensa entrevista, asegura que el equipo puede seguir creciendo, confirma que Pablo Prigioni será el base del equipo, y dice que el grupo se propone ganar una medalla. Vos, conociendo el paño internacional, ¿en qué condiciones la ves a Argentina para competir en el próximo Juego Olímpico? ¿Se podrá soñar nuevamente con una medalla? A ver, conociendo más que nada los demás equipos, lo que te digo, conociendo a mis compañeros y al entrenador, estoy convencido que nuestra cabeza, el primer día que nos juntemos, va a ser la de prepararnos para ir a lo máximo, a llegar a lo más arriba que podamos, ¿no? Sin pensar tanto en los demás. Después, bueno, yo creo que todo depende de la condición física de todos, ¿no? De que todos lleguemos a esas dos semanas que se juega el torneo en nuestro techo físico, y creo que si físicamente todos estamos bien, tenemos muchas opciones. Después hay muchos otros factores que influyen, como son los cruces, el que no pierdas un partido que tendrías que haber ganado y te mande al muere con algún rival que está muy muy fuerte. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Al final siempre hace falta un poco de suerte y de fortuna en este tipo de aspectos que uno no puede controlar, ¿no? Claro. Pero yo creo que todo depende de eso, ¿no? De que físicamente lleguemos todos bien, sanos, y que sobre todo nuestro pico físico y de juego sea esas dos semanas que a diferencia de Mar del Plata, cuando quizá Mar del Plata la primera semana todavía nos podíamos seguir poniendo a punto para la segunda semana, que era la más decisiva, en Londres ya la primera semana es decisiva, ya el primer partido es decisivo, que te puede definir en un cruce más fácil o en un cruce más difícil, ¿no? Y hay algo, Pablo, que también tal vez varios equipos en Mar del Plata lo pidieron, esto de jugar entre día por medio en el Juego Olímpico. Va a ser así finalmente, no van a tener que jugar. Sí, tal cual el día, los Juegos Olímpicos se descansa un día, se juega un partido y se descansa el otro, se juega un partido y se descansa el otro, entonces quieras que no, eso a nosotros nos viene bárbaro, ¿no? Nos viene bárbaro para recuperar mejor, aunque por cómo se vio el equipo en Mar del Plata, jugando casi todos los días, también aguantamos y aguantamos bien, y llegamos al final jugando contra un Brasil que tiene una media de edad bastante más baja que la nuestra. Se vio un equipo que llegó con piernas y llegó con físico, ¿no? También a ese partido, después de 10 días duros de competencia. Entonces yo creo que eso nos tiene que ayudar mucho jugando día por medio, así que, pero por eso te digo que creo que todo se basa en hacer coincidir nuestro mejor estado de forma físico y de básquet en esas dos semanas, ¿no? En una temporada distinta, Pablo, ¿no? Porque bueno, el otro día lo decía Manu a partir de la lesión, que casi como que él va a tener que hacer tres pretemporadas, y ustedes empezaron a trabajar mucho tiempo antes, al ser 2011 competencia internacional, preparándose para Mar del Plata, después en tu caso juntándote con el equipo para arrancar la Liga de España, y casi van a terminar, van a tener un descanso corto y a pensar en Londres y a trabajar en pos de Londres. Sí, la verdad que sí. El otro día, bueno, hablaba con Julio y me comentaba que él veía que si mi equipo en España llega lejos, llega a la final o una cosa así, era el jugador que menos descanso podría tener del grupo, ¿no? Uh-huh. Ojalá todos terminen tarde porque con sus equipos consiguen llegar a lo más lejos por el éxito propio, pero él pensaba que yo quizá podía ser el jugador que más tarde termine y que menos descanso tenga, porque al final los chicos después de Mar del Plata, los que están en la NBA sí que tuvieron el tiempo del lockout para descansar, claro. Y eso, nosotros no, nosotros, tanto los chicos de Liga Nacional como los que vinimos para Europa, hemos ya empalmado, ¿no? Desde los primeros días de finales de julio que empezamos la preparación de Mar del Plata hasta hoy no hemos parado, ¿no? Y no pararemos, como decís vos, hasta junio casi. Así que, pero bueno, eso es un tema que tampoco lo miro mucho. Yo pienso que si uno se cuida bien, si uno trabaja bien, entrena fuerte, bueno, yo creo que es más fácil también llegar en buenas condiciones, ¿no? Bueno, un caso diferente, y sería una picardía que no pueda estar, es el de Fabricio Berto, ¿no? Uh-huh. Que lo ha manifestado Julio Lama, que si no juega o no consigue rápidamente un equipo para ponerse en onda, en competencia profesional, que no tiene chance de ir a Londres, y sería una picardía que Fabricio no pueda estar. ¿Lo hablaron entre ustedes? ¿Lo hablaron con él? Bueno, yo le pregunto siempre, yo te digo una cosa, como pase un poquito de tiempo más y no fiche, me lo traigo de las orejas y que juegue conmigo acá. ¿Puede decir que va a querer? Conmigo. Pero lo voy a obligar a que juegue, porque ya yo creo que él lo sabe, y en cualquier momento no espero que nos dé la noticia de que va a jugar en algún sitio, ¿no? Porque le va a venir bien a él. Oferta no le faltaron, ¿eh? Por eso te digo, yo pienso que en cualquier momento él va a tomar una decisión y va a empezar a jugar y nos va a dar tranquilidad a todos, ¿no? Nos va a dar tranquilidad y si no, como te digo, me voy y lo subo a un avión y me lo traigo aquí, que no nos viene mal un jugador como él aquí. No, pero es un poquito más grandote que vos, ¿cómo vas a hacer? No importa, de alguna manera me lo traigo, pero tiene que jugar porque es un jugador que a nosotros nos da muchísimo y va a ser no solo beneficio para el equipo si él llega en buenas condiciones a Londres, sino para él mismo, ¿no? Para que no le cueste, para que no tenga después ningún problema de lesión de estas que le apartan quizá una semana o 10 días y le sacan de ritmo, como ha pasado quizá en alguno de los últimos torneos, ¿no? Sí. Yo creo que él lo sabe y, como te digo, espero que y deseo verle jugar pronto, ¿no? ¿Te preocupa también, hablando de esto, de ritmo y de sacar ritmo, más allá de que es una situación absolutamente distinta, la de Chapu, que por lo menos tuvo minutos en Filadelfia? Bueno, va un poco en la misma sintonía que Fabri, aunque bueno, Chapu está entrenando constantemente, claro, con el equipo y tal, y bueno, puede que hay partidos que juega, que no ha jugado, otros que ha empezado ya a entrar en la rotación. Ojalá él se pueda hacer un sitio en el equipo y tener una media de minutos que le permita estar en ritmo de competición, ¿no? Eso sería lo ideal, porque el no jugar estos 4 meses sí que no es una situación, claro, buena, ¿no? No sé, tanto para él como para pensando en el equipo. Así que yo creo que Chapu está entrenando muy bien, y confío en que el entrenador empiece, como ha hecho en estos partidos, empiece a hacerle un sitio en el equipo, porque vamos, es un jugador tremendo. Espero que sepan aprovechar sus cualidades, su mentalidad y todo lo que pueda aportar un equipo, ¿no? Qué bien que te salió ese vamos, sí, el vamos cayó justo, Pablo, cayó justo. ¿El cuál? El vamos, ese vamos, ah. Es vamos. Bueno, esto, no se puede esto quejar. Que no, tú no estás... Vos, gallego, no te podés quejar, porque estoy hablando bastante bien. Tú estás hablando, tú te has españolizado, tío. Bueno, más o menos. Ala, tío, ala. ¿Cómo están actuando tus compatriotas por ahí? Diego García, el Tuki Bulfoni, Van Laque, bueno. Pancho, venís de derrotar al equipo de Fede Van Laque. ¿Cómo están actuando los argentinos en la Liga ACB? Bien, la verdad que bien, en la línea son todos estos jugadores que vos nombrás, son jugadores que ya llevan años jugando y jugando bien, junto con Leo Mainoldi también, que ahora está en la Fuenlabrada. Sí, le hizo la jornada anterior, le pegó un tironcito, no sé si en la rodilla, y eso justo jugando contra nosotros acá en Vitoria, y bueno, parece que no es nada grave, él también está haciendo una gran temporada. Los chicos jugando al nivel que han demostrado en estos años, ¿no? Pancho el partido anterior de ayer o antes de ayer también jugó un gran partido, igual que Diego García. 14 puntos para Pancho, bien. 17 sí, para Diego Tuki García. Jugó muy bien también. Sí, Tuki creo que metió también 24 puntos. Así que nada, los chicos, ellos son jugadores ya con mucha trayectoria acá y lo demuestran cada jornada, ¿no? La verdad que están haciendo una buena temporada todos y bueno, ojalá que sigan en esa línea. El que está hablando es Pablo Prigioni por AM570, por Radio Argentina, en esto que es Uno contra Uno Radio. Tremendo placer. Sí, tremendo placer. Le venimos anunciando hace como una semana, Pablo, pero... sí, tengo que pedir disculpas porque hubo alguna que me salté de avisar que no podía entrar, otra que, bueno, hubo un par de fallos míos que aprovecho para disculparme, y aprovecho también para mandarle un saludo a mi agente, a Claudio Villanueva, que me dijo que me iba a estar escuchando, así que le vamos a mandar un saludo para que después no me rete. No, igual puedes llamarlo por teléfono, hace un gastito de teléfono, pueden hacer. No, hablo mucho, pero viste que él es un poco así cholulo, viste, y quiere que le saluden. Sí. Quiere que le saluden al aire, entonces bueno, lo voy a aprovechar para saludarlo. Él dice que no es cholulo, que no le importa que lo mencionen, pero es cholulo. Sí, sí. Es cholulo, poquito, y quiere que realmente lo mencione. Estás, obviamente, viviendo en Vitoria. Estoy viviendo en Vitoria, exactamente. Exactamente. ¿Y estás viviendo en la casa que me habías contado que ibas a vivir o no? Sí, estoy viviendo en la casa que te conté que iba a vivir. ¿Está alquilando? ¿Y estás alquilando o te la prestaron? No, estoy alquilando, pasa que todavía no pagué ningún mes. ¡Epa! Espero que vengan a cobrar y no vienen y bueno, yo tengo el dinero preparado, pero si no vienen a buscarlo... Pero puede ser una transferencia. Claro. No me dejan. Me dijo, no, ya voy. No vienen, yo lo tengo ahí guardado, pero que vengan rápido porque si no, puede volar. No me importa el monto, pero es un dinero más o menos importante como para, si querés, lo voy a buscar yo. No, vos sos muy peligroso. A Mojito quizás se la daría, pero a vos... Grande, uf, Pablo, no sé. Grande, Pablo. Qué bárbaro. Cómo me limpian todo, Aunque Mojito con los Meji, viste, capaz que tiene mucho gasto, no está, sé, Está complicado. Estamos necesitados, Pablo, estamos necesitados. bueno, nada, que la verdad que queríamos charlar. ¿Se te cruza por la cabeza volver a la Argentina? Yo sé que debe faltar mucho, pero... Va a volver y tengo el equipo. Digo, porque, viste que dígalo, que hay retornos y que hay vueltas. Bueno, este año la de Paolo, quizá de las más significativas. Digo, muchos bases volvieron. ¿Te animás a pensar en eso o no? Mira, hasta antes de Mar del Plata tenía muy claro que no. Tenía muy claro que no. Pero estando tanto tiempo en Argentina, bueno, me entró un poquito del gusanito ahí de pensar en algún equipo, en volver. Pero bueno, no sé, el tema familiar es complicado. ¿Qué dice Raquel? El tema familiar es complicado. El tema familiar... Me cortó las piernas, cuando le dije me cortó las piernas, pero bueno. Está como el Diego. Sí, me cortó las piernas, ¿verdad? Pero no sé, ese es algo que bueno, me empezó a dar vuelta un poquito, pero no tengo ni idea qué va a pasar. Un añito en obras con Lama vas a jugar. No sé lo que veas. Eso lo estás diciendo vos, ¿eh? No me lo pongas a mí en la boca. No. No, lo digo yo, ya te digo que sí que le empecé a dar vuelta en algún momento. Pero bueno, tampoco puedo ser egoísta y pensar solo en mí, ¿no? Tengo mi mujer, tengo dos hijos y tengo que analizar algo bien para... tampoco es cuestión de mover la gente solo para un año, los chicos, la familia. No sé, tendría que analizarlo mucho y ahora mismo estoy centrado en esto. Sí que estando allá en Mar del Plata le empecé a dar vuelta al tema un poco, lo estuvimos comentando, pero bueno, una vez que ya vine para acá, lo se ha enfriado el tema y bueno, de momento no lo hemos hablado más, ¿no? Pero cuerda para rato, bueno, ¿no? En el básquet. No me animo a decir 100% no, ¿no? ¿Cuerda para rato, te decía, en el básquet? Bueno, no sé, tampoco me veo estirándola mucho, ¿no? Uh-huh. yo creo que mientras me encuentre físicamente como estoy ahora, que estoy jugando mucho, estoy jugando casi más de 30 minutos por partido y me lo estoy aguantando bien, con un entrenador que entrena fuerte también durante la semana, estoy bien. Uno de mis objetivos este año era intentar no perderme ningún partido. Al final, bueno, hay cosas, suelen pasar cosas fortuitas, como le pasó a Manu, por ejemplo, ahora la mano, que, sí, que hay cosas que uno no puede controlar, ¿no? Pero bueno, intento hacer todo lo posible para alimentarme bien, cuidarme bien, descansar bien, para entrenar duro y para jugar todos los partidos del año. Y es uno de mis objetivos, ¿no? El intentar no faltar ningún partido, incluso no perderme entrenamientos, ¿no? Pablo, un gustazo, nos alegramos mucho de que estés bien, teníamos, sí, ganas de hablar con vos, veníamos charlando con José, queremos tener a Pablo Prigioni, sin dudas uno de los mejores bases de la historia del básquetbol argentino, sí, si no el mejor, uh-huh, así que bueno, nada, desearte lo mejor para vos, la gratitud de siempre por un el gran tiempo. Tipo, además. Un gran tipo, sí, porque un yo, gran tipo. Yo destaco que siempre lo personal y Pablo en eso es este número uno. 10 puntos. Número 10 uno. Puntos. Un abrazo enorme, Bueno chicos, un placer de nuevo hablar con ustedes, agradecerles cómo me trataron ahí en el estudio cuando fui a visitarles después del torneo, incluso estando en el torneo, y como lo hacen siempre, así que les mando un abrazo y bueno, un abrazo grande para toda la gente del básquet en Argentina. ¿Te dieron el DVD del programa? No, lo estoy esperando todavía, estoy esperando. Cuando venga te lo vamos a dar personalmente, mándaselo. Pablo, abrazo grande y gracias por el tiempo y en cualquier momento volvemos a tomar contacto. Bueno, feliz año para todos. Lo mismo, Pablo, saludo a la familia.